Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y con una gran invitada. Quiero contarles un poquitito. Ella es Katy López, maestra de Reiki, coach espiritual y también maestra de registros akáshicos, con quien vamos a estar conversando sobre las lealtades familiares y el karma del pasado. Seguramente muchos nos hemos preguntado en varias oportunidades por qué estamos repitiendo ciertos patrones, y hoy vamos a entender cómo las lealtades familiares y los karmas pueden estar marcando nuestro destino. Así que yo ya quiero traer a Katy para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. Katy, qué gusto enorme estar ahí contigo. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fairuz, por esta invitación. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento para escuchar este tema tan interesante que tiene que ver con nuestras lealtades, con la forma en la que estamos experimentando esta vida, en la que la estamos viviendo y que a veces no comprendemos por qué estamos repitiendo ciertas cosas o por qué nos están pasando ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, pues que este sea un espacio de comprensión para todos. Claro que sí, lo va a hacer, y yo tengo muchas preguntas, pero quiero empezar, Katy, porque nos cuentes un poco cómo descubriste en tu propio camino espiritual la existencia de las lealtades familiares. Bueno, este ha sido un proceso un poco largo. Empezó en el 2010 con un tema de salud que se presentó en mi vida. A raíz de una cirugía que me hicieron mal hecha, terminé perdiendo un riñón. Y bueno, todo esto me llevó a comenzar a buscar temas relacionados con espiritualidad, porque además de todo esto me dijeron que mi riñón no estaba funcionando bien, el que me quedaba, y que estaba a un punto de que me hicieran diálisis y que no había nada que hacer. Entonces, simplemente yo no creí esto, no me creí estas palabras. Sabía en mi interior que hay otras formas de sanar, y comenzó todo este tema de investigar, de ver la posibilidad de mejorar mi salud a través de otras herramientas, como son pues todas estas herramientas de temas espirituales. Y bueno, fue todo un camino. Comencé con registros akáshicos, luego comencé con temas de ángeles, seguí con coach de espiritual, también aprendí Theta Healing, aprendí sanación reconectiva, aprendí registros akáshicos. Y bueno, todo esto es un proceso. Son esos puntos de inflexión en la vida nuestra que nos llevan por nuestro verdadero camino. Y bueno, esa es mi historia. Katy, muchísimas gracias por compartirla. Quiero que hablemos un poquitito, porque en tu caso, claro, fue una enfermedad, a lo mejor lo que te abrió esa puerta a querer también indagar un poco qué hay más allá, ¿no? Pero me gustaría que hablemos sobre las señales o síntomas que suelen aparecer cuando alguna persona se encuentra atrapada en estas lealtades y no lo podemos reconocer. Claro que sí. Una de estas señales es cuando nos damos cuenta o hacemos muchas cosas para cambiar nuestras relaciones, por ejemplo, las relaciones amorosas. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos en relaciones tóxicas, terminamos esta relación y comenzamos relación con otra persona y se repite lo mismo, aunque cambia el nombre, la relación sigue siendo la misma. Seguimos teniendo estas relaciones con personas que no nos valoran, con personas que no nos hacen sentir bien, con personas tóxicas, con personas que nos maltratan. Y a pesar de que hacemos cosas para cambiar esto, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Esto es un síntoma y una alerta de que estamos teniendo lealtades familiares. Dijiste una palabra, me encantó que dijiste, es una alerta. También tenemos que estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo, ¿no? A lo mejor reconocer que estamos atravesando algo una y otra vez. Claro que sí. Otro de los temas también que suele pasar muy seguido son temas relacionados con economía. Sí, nosotros tratamos de manejar de manera correcta nuestra economía, hacemos cursos, hacemos meditaciones, hacemos rituales y no logramos, nos mantenemos como en un patrón. Llegamos de pronto a un punto en que sentimos que ya, esta vez sí lo vamos a lograr y pasa algún evento que nuevamente vuelve a traernos como temas de escasez. Entonces, también tenemos que estar atentos a esto que nos dicen de mantenernos en el momento presente. ¿Y qué es mantenernos en el momento presente? Darnos cuenta de estas cosas. Hay algunos ejercicios que podemos hacer para saber si estamos repitiendo patrones, teniendo lealtades. Y es, por ejemplo, preguntarnos ¿cómo era la relación de mi madre con el dinero? ¿Cómo era la relación de mi padre? ¿Qué escuchaba yo cuando estaba pequeña con respecto al dinero? Y empezar a hacer como esta introspección y estos pequeños ejercicios que nos ayudan también a detectar si realmente estamos teniendo una lealtad con nuestra familia. Por ejemplo, en temas de relaciones, cuando si de pronto nuestra madre tuvo un abandono, entonces en lealtad a mi madre y muchas ocasiones para no sentir que la traicionamos, entonces atraemos a nuestra vida personas que están ausentes, que se mantienen ausentes en nuestras relaciones. Entonces, estas cosas también hay que indagarlas y estar atentos. Igual, si somos conscientes de que estamos repitiendo patrones familiares, también ser conscientes que estos patrones también se pueden disolver, que no tenemos que vivir eternamente en estos patrones, que hay maneras de soltarlos amorosamente, de regresarlos a las personas, a nuestros ancestros, a los que les corresponden estos dolores que no son nuestros. Entonces es identificarlos, pero no es identificarlos para juzgar a nuestros ancestros y mucho menos para juzgarnos a nosotros. Es identificarlos para poderlos trascender, para hacerlos presentes, para honrar también a nuestros antepasados, porque gracias a su historia nosotros también hemos aprendido, hemos evolucionado y podemos a través de esto soltar todas estas patrones, vivencias, repeticiones que pues ya no necesitamos más en nuestra vida. Katy, en el título tenemos dos conceptos, lealtades familiares y lazos kármicos. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco o que nos enseñes a diferenciar uno del otro. Claro que sí. Los lazos kármicos son convenios inconscientes que hemos realizado con nuestro linaje. Son como pequeños hilos invisibles que nos tienen atados a nuestros ancestros. Y esto sería como la lealtad, ese hilo invisible que nos tiene relacionados con nuestro ancestro. Y el karma como tal es esta situación que se repite y se repite y se repite en nuestra vida, o esta situación en la que por más que accionamos, no logramos salir, seguimos ahí en este mismo patrón. Entonces, básicamente eso es eso, la lealtad es ese hilo que nos une con nuestro ancestro, esa como pacto, juramento, contrato que hemos realizado con nuestro linaje, y el karma es como la situación que estamos repitiendo, que pues generalmente no es nuestro propio dolor, sino es como un dolor heredado. Dices un dolor heredado y me parece súper interesante este concepto, sobre todo porque siempre tendemos a creer de alguna manera que lo que ocurre es porque lo he provocado o porque he dejado de hacer algo, pero nos estás dando la posibilidad de ver un poquitito más allá. Entonces, Katy, cuéntanos un poco, hablemos sobre las herramientas con las que contamos para poder trabajar todos estos aspectos. Bueno, herramientas hay muchas. Podemos empezar por nosotros mismos. Podemos analizar nuestra historia, lo que estamos repitiendo, cómo es nuestra vida y investigar un poco si nuestra historia y lo que nos está pasando también le pasó a mi abuela, a mi bisabuela, a mi madre, y ver si estas dos vidas, la vida de mi madre o la de mi abuela y la que yo estoy viviendo en este momento, se parecen. Si es así, podemos hacer una carta de liberación, podemos hacerlo por nuestra cuenta, podemos hacer una carta donde le decimos a mi abuela, a mi bisabuela, he sido consciente de que estoy repitiendo tu historia, te honro, pero te la entrego, te la devuelvo y a partir de este instante elijo vivir mi vida. Entonces, son pequeñas herramientas que nos sirven. También podemos hacer una sesión de registros akáshicos. Si no hemos identificado a quién corresponde este patrón que estamos repitiendo, porque también puede ser patrones de vidas pasadas, convenios, pactos que hemos hecho en otras vidas. Si no logramos identificar esto, entonces podemos hacer una sesión de registros akáshicos para ir un poco más profundo y un poco más a fondo para ver qué es esto que estamos repitiendo, a quién corresponde, con quién hice ese pacto y poderlo disolver y seguir adelante, seguir con nuestras vidas, desde el respeto, desde el amor, sin juzgar, con confianza que estamos siendo divinamente guiados y que pues vamos a encontrar la herramienta perfecta para poder continuar con nuestras vidas desde el amor. Ya estoy viendo, Katy, por acá una pregunta en el chat y es si es necesario enfrentar a la familia o basta con trabajar el tema a nivel energético. Bueno, primero que el tema enfrentar, la palabra enfrentar tiene mucha carga emocional, porque suena como que yo me tengo que pelear con mi familia para poder resolver esto. Y desde que hemos empezado a hablar sobre este tema, recuerden que lo que queremos es honrar este proceso que ha vivido esta persona, porque pues finalmente, esta persona ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas y con la conciencia que tiene hasta el momento. Si lo pueden hacer desde un lugar amoroso, por ejemplo, si es la madre, y sentarse con la madre y hablar de, bueno, tú pasaste estos temas, ¿por qué crees que esto pasó? O cuéntame tu historia, porque me estoy dando cuenta que tu historia de pronto me está afectando y una conversación desde el amor y decirle, bueno, madre, yo te respeto, te honro, entiendo que tú viviste esta historia, pero quisiera a partir de este momento que me dieras la bendición para yo vivir mi historia de otra manera, para vivirla desde la felicidad, desde el gozo, desde la ligereza. Ha sido muy valiente por todo esto que has vivido y llegar hasta aquí. Te agradezco que me des la vida. Si es desde este punto, sí. Si no, pues podemos hacer esta carta diciéndole pues que te entrego tu dolor y a partir de este momento elijo mi vida y hacemos un pequeño ritual, preparamos el espacio, podemos prender una velita, podemos prender incienso y cuando terminemos de hacer la carta, la leemos en voz alta y luego para como símbolo de que ya se ha disuelto este pacto, la podemos quemar. Entonces, sí, lo podemos hacer con la familia, pero sin enfrentarnos. Me encanta, Katy. Katy, siempre hablamos de que el cuerpo somatiza o trae de alguna manera lo que no estamos permitiéndonos ver o comunicar, ¿sí? Entonces yo quiero que hablemos un poco sobre el papel que tiene el cuerpo físico en este proceso de sanación o de liberación. Claro que sí. Otra manera de identificar como estos patrones que estamos teniendo es siendo conscientes de nuestro cuerpo. Cuando la garganta duele, es generalmente porque no somos capaces de decir algo que tenemos que decir o que queremos decir o que en nuestro corazón resuena que tenemos que decir. Cuando tenemos problemas de riñón, tiene que ver con el miedo, porque sentimos mucho miedo. Hay veces que las personas sienten miedo y sienten culpa y no tienen ni idea de dónde vienen estas emociones. Entonces, esa es otra manera también de identificar que estamos teniendo como un lazo kármico, una lealtad familiar con alguien. Otros temas puede ser cuando tenemos inconvenientes con los riñones, perdón, con los pulmones, con el corazón, son de pronto que hemos tenido o hemos sentido que alguien nos ha hecho daño con temas amorosos, tiene más que todo que ver. Estas partes del cuerpo. Cuando nos duele la planta de los pies es porque no estamos seguros de avanzar. Cuando tenemos inconvenientes con los pies es porque se nos está presentando una oportunidad o queremos hacer un cambio, pero no somos capaces de dar ese paso, de avanzar. Entonces, también podemos investigar en internet si hay alguna parte de nuestro cuerpo que nos esté doliendo, cuál es la emoción que está atada a esto que estamos sintiendo. Katy, hace un ratito mencionaste, trajiste la palabra culpa. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poco por qué ocurre, ¿sí? En el momento que queremos romper esos patrones o que ya reconocemos de dónde puede venir, ¿por qué tendemos a sentir culpa? Bueno, pues esta culpa básicamente es porque creemos que estamos traicionando a las personas de nuestro linaje. Por ejemplo, cuando tenemos esas relaciones que son tóxicas y no queremos salir de allí, básicamente es que estamos teniendo una culpa porque sentimos que si nosotros somos felices, estamos traicionando ya sea a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra abuela, a nuestra bisabuela. Entonces ya es como esos temas que tienen que ver como con sentir que traicionamos. Entonces, bueno, tener presente que la culpa no es una emoción que nos ayude mucho. Ser conscientes de que de pronto estamos sintiendo que traicionamos a nuestros seres queridos, que no podemos ser merecedores de, porque si mis padres, mis abuelos no tuvieron esto, entonces yo tampoco me merezco tener esto. Ser responsables y actuar en consecuencia. Encontrar herramientas para liberarnos de ello y no seguir en estos patrones, porque también tenemos que ser conscientes que cuando nosotros nos liberamos, no solamente nos estamos liberando a nosotros, también estamos liberando a la persona que traía esta carga. y a nuestros antepasados. Y aparte de eso, también estamos liberando a las personas que vienen después de nosotros. Entonces, estos procesos de limpieza, de sanación, son muy, muy, muy importantes, porque no solamente tiene que ver con nuestro momento presente y solo nuestra persona, sino que también tienen que ver con las personas que han estado relacionadas y como envueltas en esta misma situación. Y básicamente, pues la culpa no ayuda mucho, porque la culpa nos pone en el lugar de víctimas. Como que yo soy la víctima, yo no puedo tener esto porque es que mi madre no lo tuvo, porque es que cuando yo era pequeña mi madre decía que los que tenían dinero eran malas personas, que no se podía conseguir dinero de manera ilegal, legal, que el dinero envilece, que de eso tan bueno no dan tanto, y todas estas cantidad de frases que de pronto fueron programadas en nuestro inconsciente y nos hacen sentir culpa porque sentimos que no estamos obedeciendo a nuestros mayores, a nuestros ancestros, porque no estamos siendo leales con ellos. Ahí es donde están estas lealtades que no nos permiten avanzar. Katy, una vez que liberamos, que soltamos, que hemos decidido transitar este camino, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo se empieza a ver o de qué manera puedo percibir que se ha hecho efectivamente un cambio? Bueno, se dan muchas sincronicidades, ¿no? A veces de pronto estamos en este trabajo tóxico con ese jefe que no nos trata mal, que nos trata mal todo el tiempo, y de repente te llama un conocido, un amigo, y te dice: no, mira que aquí en la empresa donde yo estoy están necesitando una persona con ese perfil que tú tienes. Si te interesa, pásame la hoja que yo se la paso a mi jefe y pues le digo que ya conozco tu trabajo, y como que las cosas se empiezan a mover y se empiezan como a desatar esos nudos que no nos dejaban avanzar. Entonces, esto es todo un proceso, ¿no? Digamos que todas estas herramientas no son una varita mágica donde tú la mueves y ya todo perfecto. Requiere de nuestro compromiso, de hacer esas pequeñas acciones de soltar, de limpiarnos, de querer avanzar, de ser responsables con nosotros, de estar atentos, de ser conscientes de nuestra vida, de qué está pasando en nuestra vida, de qué estamos repitiendo, de cómo podemos avanzar. Entonces, pues bueno, es esto. Katy, estoy viendo algunas preguntitas en el chat y ya vamos a ir con ellas. Quiero recordarles a todos que vamos a tener un espacio para responder todas esas preguntas, así que el momento de dejarlas es este. Yo sé, Katy, que tenías por ahí de regalo para este momento maravilloso que estamos compartiendo una meditación, así que quiero dejarte el espacio para que puedas o te acompañemos en estos últimos minutitos. Claro que sí, para todas aquellas personas que de pronto sienten que están teniendo alguna lealtad con algún familiar, vamos a hacer una meditación en este momento, muy cortita, pero muy potente. Entonces vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar que de nuestro corazón sale un rayo de luz que baja y sale por la planta de nuestros pies en forma de raíces, y estas raíces bajan, bajan, bajan, bajan hasta llegar al corazón de la Madre Tierra. Y allá en el corazón de la Madre Tierra vamos a sentir esta luz y este amor de esta Madre Divina que nos brinda todo de manera incondicional. Y vamos a permitir que la Madre Tierra nos envíe su luz y su amor y sus energías más divinas, sutiles y amorosas, que regresan por estas mismas raíces y sube esta energía que entra por la planta de nuestros pies, pasa por todos y cada uno de nuestros centros energéticos, dejándolos en divino y perfecto balance. Sale por nuestra corona y nos envuelve en una burbuja divina, sagrada de luz, de amor y de protección. Esta energía vuelve a entrar por la planta de nuestros pies, sale por nuestra corona, formando una esfera divina de luz sobre nuestra corona. Vamos a entrar en esta esfera y vamos a empezar a subir, subir, subir, subir. Atravesamos la atmósfera de la Tierra, las estrellas, los planetas, seguimos subiendo y atravesamos una luz blanca, unas sombras, una luz blanca. Subimos y atravesamos una luz dorada, seguimos subiendo y atravesamos una sustancia gelatinosa color arcoíris. Seguimos subiendo y vamos a ver un portal blanco, radiante, luminoso, iridiscente, y vamos a entrar por este portal. Y le vamos a decir al creador de todo lo que es, le pedimos que ponga, que nos muestre y ponga enfrente de nosotros esta persona con la cual tenemos esa lealtad que necesitamos soltar para seguir avanzando. Y vamos a imaginar cómo ahora enfrente de ti aparece una figura ancestral. Puede ser un hombre o una mujer de tu linaje. Mírale con amor y sin juicio. Y dile internamente, honro tu historia y te devuelvo con amor lo que no me pertenece. Gracias por lo que me diste. Yo elijo un camino diferente. Ahora visualiza un lazo energético que se suelta suavemente, se empieza a disolver y siente una luz divina radiante envolviéndote, como si algo dentro de ti se aliviara. Y al ver cómo se disuelve este lazo, vas a ver cómo esa persona que está enfrente de ti te hace una reverencia y se despide amorosamente, dándote gracias por haber soltado estos lazos. Tú también le vas a hacer una reverencia y le vas a dar las gracias por haberte permitido este espacio de sanación. Ahora vamos a ver enfrente de nosotros una cascada divina radiante de luz. Vamos a entrar en esta cascada y nos vamos a llenar de luz divina, amorosa, de amor incondicional. Y cuando estemos listos, vamos a salir de allí. Y vamos a salir de este portal. Nos vamos a subir en nuestra burbuja divina radiante de luz y vamos a empezar a bajar, bajar, bajar, bajar. Como por un tobogán, nos vamos a divertir, vamos a bajar, vamos a atravesar las estrellas, vamos a regresar al lugar donde estamos, vamos a entrar nuestra conciencia en nuestro cuerpo, vamos a tomar una respiración divina, radiante, amorosa, vamos a sentir como la energía de la Madre Tierra entra por la planta de nuestros pies, y nos envuelve en una burbuja divina, radiante de luz, de amor y de protección. Y vamos a sentir cómo desde la fuente divina de toda creación entra un rayo de luz por nuestra corona que sale por la planta de nuestros pies y nos envuelve en una burbuja divina radiante de amor, de luz y de protección. Y cuando estemos listos, podemos abrir los ojos. Katy, qué hermosa meditación. Muchísimas gracias. Por favor, déjennos en los comentarios cómo se han sentido con estas palabras preciosas que Katy López ha compartido con todos nosotros. Katy, quiero invitarte antes de pasar con las preguntitas del chat a que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre la formación de registros akáshicos que vas a estar teniendo, que es el primer nivel, y se va a celebrar los días 4 y 5 de mayo. Claro que sí. Vamos a hacer un curso de registros akáshicos de primer nivel, que básicamente en este curso vamos a enseñar cómo acceder a tus registros de forma segura, respetuosa y amorosa, a diferenciar la voz de tu mente con la voz de tus guías, con la voz de tu alma, a canalizar los mensajes de tus maestros, de tus guías, utilizar herramientas energéticas a través de la meditación. También vas a recibir beneficios, pues en este curso los beneficios que vas a recibir es pues que vas a conectarte con tu esencia. Más allá de tus historias, de tus heridas, vas a poder conectarte, te vas a poder liberar a ti mismo, a ti misma de cargas, de miedos, de lealtades, y vas a sentir una paz y una dirección interna y una confianza en tu camino. Vas a dejar de repetir patrones y vas a empezar a elegir con conciencia. Como les decía anteriormente, esto no es una varita mágica, es un camino de compromiso con tu alma y con tu sanación. ¿A quién va dirigido? A todas estas personas que estamos en este proceso de despertar espiritual, de transformación personal, aquellas personas que buscan claridad sobre su propósito en esta vida, sobre sus relaciones, que quieren sanar y eliminar estos bloqueos repetitivos, que están sintiendo este llamado a profundizar con su conexión con el alma. Entonces, bueno, en este curso no solo accedes a información, sino que pues también recuperas ese diálogo con tu alma, que es pues una guía maravillosa y amorosa que está con nosotros y que a veces no somos tan conscientes de que podemos conectar con esta energía, con esta esencia, que a través de ella podemos volver hacia nosotros y pues experimentar nuestra verdad y nuestra paz. Y bueno, básicamente ese es el curso. Bueno, ya lo dijo Katy, para todas las personas que sientan que este es el momento, que es su llamado, van a conseguir todos sus enlaces de contacto acá debajo en la cajita de información, nada más para hacer clic y poder sumarse en este precioso camino de también autoconocimiento. Vamos a ir, Katy, muy rápidamente con un videito de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Perfecto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Vamos a responder, Katy, algunas preguntitas del chat. Diego Eres desde México. Un saludo a Diego porque siempre nos acompaña en el chat. Nos dice, ¿cómo sano la relación con mi madre? ¿Qué ejercicios o dinámicas puedo hacer para que me suelte, me deje ir y acepte mi camino? Claro que sí. Una de las herramientas que puedes utilizar, si te es posible, es conversar con ella. Explicarle cómo te sientes, explicarle que pues quieres seguir tu camino. Ahora, si tú no ves viable esa herramienta, lo que puedes hacer es escribir una carta de liberación donde le das las gracias por darte la vida, donde honras todo el proceso que ha tenido tu madre, donde entiendes que tal vez ella también tenga una lealtad y por eso te quiere mantener ahí con ella. Y le dices que a partir de este instante te liberas de su dolor, se lo entregas y que eliges vivir tu vida desde otro, a través de tu propio camino. en mi perfil de Instagram hay un enlace donde está un modelo de carta que puedes utilizar para poder disolver este lazo o esta historia que estás repitiendo con tu madre o esto que no te permite, esto que te está haciendo sentir que estás como atado y que no te suelta. Entonces puedes hacer esta liberación. Lo ideal sería que lo hicieras por 9 días. Y bueno, ahí está el ritual, es escribir esta carta, sentarte en un lugar tranquilo, leerla en voz alta y luego como símbolo de disolución de este lazo kármico que los está atando, pues quemar esta cartita. Katy, muchísimas gracias por responder y por este ritual maravilloso que has dejado para toda la comunidad de Mindalia. Desde Perú, Eli nos dice, ¿cómo romper esos pensamientos y lealtades familiares negativos de vergüenza, de no poder ser una misma? Bueno, lo importante es como reconocer que cuáles son estas, qué es lo que te genera vergüenza. Escribirlo. Muchas personas llevan un diario de estos pensamientos recurrentes para poder hacerlos conscientes. Entonces, en tu día a día puedes comenzar a escribir, hoy sentí vergüenza, no sé, porque un compañero me dio un abrazo, un compañero de trabajo me dio un abrazo y eso me hizo sentir vergüenza. Entonces vas escribiendo como todas esas situaciones que te han hecho sentir vergüenza y puedes comenzar a hacer afirmaciones con respecto a esas notas que tienes. Entonces, un ejemplo es, hoy sentí vergüenza porque este compañero me dio un abrazo. Y la frase, la afirmación que puedes colocar es, me merezco recibir abrazos, me merezco recibir señales de cariño, de amor, me merezco ser amada, merezco tener estos espacios donde la gente me expresa su cariño. Todo lo que resuene con tu corazón, puedes escribir una sola afirmación que sea fácil y comienzas a repetir estas afirmaciones y hacer esos cambios de esta vergüenza que estás sintiendo. Eso es una manera efectiva. Hay otra manera, que es otra técnica que se llaman afirmaciones, que fue desarrollada por Noah St. John, si no estoy mal, y es escribir esta afirmación en forma de pregunta. Esta manera es más efectiva porque va directo a tu subconsciente. Entonces puedes escribir, ¿por qué me merezco recibir abrazos? ¿Por qué me merezco recibir cariño de las personas? ¿Por qué me merezco recibir regalos? ¿Por qué me merezco sentirme amada? Y lo escribes en esta manera, en forma de preguntas, y así llega más directamente al subconsciente. Katy, muchísimas gracias por responder. Vamos ahora a responder una pregunta de Manuela Medina. Nos saluda desde México y dice, ¿qué lealtad hay con una madre e hija si las dos nacen un día 30? ¿Un día 30? Bueno, pues esto primero tiene que ver también con el mes, con el año, no solamente con el día como tal. Y más que hayan nacido el mismo día, es como que si están repitiendo la misma historia, ¿sí? No es tanto con que hayan nacido el día, sino que si están repitiendo la misma historia. Lo que yo conozco sobre el tema, porque esto creería yo que es más como de astrología, pero lo que conozco del tema es que cuando tú naces el mismo día de un ser querido o muy cercano, una fecha muy cercana a un ser querido, es que tienen como esa responsabilidad de sanar algo que está pendiente. Entonces es validar si hay algo que se esté repitiendo y qué es aquello que se tiene que sanar. Y si se tiene que sanar, entonces buscar una herramienta, una técnica que permita soltar los patrones repetitivos o lo que sea que se esté repitiendo. Gracias, Katy, por responder. Tenemos a Mapi, nos dice lo siguiente: ¿puede una enfermedad ser heredada karmáticamente o por lealtades inconscientes? Sí, hay enfermedades que son heredadas karmáticamente por alguna rabia que nunca se sanó, alguna traición que nunca se sanó, algún desamor, el abandono, muchas causas. Y esto depende de cuál enfermedad sea y en qué órgano se está manifestando. Entonces, sí, se heredan, pero se pueden sanar. Hay algo que pues me gustaría que todas las personas fueran conscientes y es que si no hay una cura que sea científica, sí se han visto muchos, muchos, muchos casos de personas que se han sanado siendo conscientes de cuál era la emoción que les estaba generando esta enfermedad. También acudiendo a su propia energía, a conectar con nuestra esencia divina, con ese ser de luz que somos, a conectar con nosotros mismos, a darnos esos espacios de respiración, de ser conscientes de que la esencia que nos creó habita también en nosotros y que podemos conectar con ella y que esa esencia nos puede dar luz, nos da guías, nos muestra los caminos para poder sanar y vivir porque, y vivir sanos y felices porque es lo que nos merecemos y a eso vinimos a este mundo. Entonces pueden ser heredadas, pero también podemos sanarnos. Eso que nos quede muy claro, nosotros nos podemos sanar. Katy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me ha encantado compartir contigo este ratito y por todas las herramientas maravillosas que nos has dejado. Te lo agradezco enormemente. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en el chat, que han dejado sus comentarios, sus mensajes. Recordarles a todos que ustedes hacen posible que estemos acá en este momento. Así que, por favor, déjennos sus mensajitos, compartan esta información con las personas que sientan que van a resonar con todo lo que Katy ha traído para nosotros hoy. Katy, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos esta charla, dejarte el espacio, así que te dejo un abrazo grande. Ay, muchas gracias Fairuz, muchas gracias a Mindalia y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Como siempre, recordarles que en esta vida estamos para avanzar, para trascender, para seguir adelante, que somos capaces de lograr lo que sea que queramos lograr, que nos podemos sanar, que podemos avanzar, que nos podemos liberar de todo lo que no queremos cargar, que lo único que tenemos que hacer es tener un poquito de conciencia y conexión con nosotros mismos, darnos espacios para respirar, para escucharnos, para sentir esa presencia divina que está en nosotros. Y nada, pues si me quieren seguir, están mis redes sociales, como lo dijo Fairuz. En mi perfil están las cartas, hay una meditación. También hago sesiones individuales y que confíen, que confíen, que confíen que vinimos a este mundo para seguir adelante.